sé qué hacer. En mi casa canta el gallo, pero es al anochecer. Porque cuando llego tarde, la que canta es mi mujer. Porque cuando llego tarde, la que canta es mi mujer. Me pega mi mujer. Si yo llego tarde, me pega mi mujer. Aunque le doy pa' comer, me pega.